Here's the key. No me interesa ese tema del moderno o del tema en sí, sino porque simplifica una de las modalidades de la estética contemporánea, en el sentido de que uno de los asuntos y uno de los discursos, por llamarlo así, en que la estética, a los que la estética contribuye como disciplina, curso es la definición del tiempo presente. A medida que esta definición, sea moderna o no, es una definición constante. El otro tema era la diferencia entre filosofía y literatura, que es muy clara, bueno, no es tan clara como crees, parece como seguimos después. Y el tercer tema era el estatuto ontológico de la moralidad. De nuevo también, con un crítico alemán, para resolver el asunto, porque no es tan fácil, no hay tan fácil solución, sino más bien para plantear. Pero yo quiero que nos coloquemos en el asunto. Perdón, me voy a olvidar, de los campeonatos policiales. Bien, tonto. Y quiero salir a partir de lo que voy a llamar anomalía occidental. Anomalía occidental. Nombre totalmente veleidoso. Literario, entre comillas, pero quiere decir marca, anomalía o diferencia occidental. Que lo que tiene la cultura occidental, lo que ha tenido la cultura occidental, de diferente de otras culturas. Cuando digo otras culturas, me refiero, si me refiero a la cultura occidental, me refiero al occidente europeo. A aquellos territorios que los europeos son colonizados, negros, ¿no? Son planchados con la hambre del norte, el centro y del sur, ¿no? Esta anomalía occidental consiste básicamente en un asunto. Esto, nuevo, no lo puedo decir más como doctrina, estoy diciendo simplemente un enfoque, no quiero decir que sea lo único. Hay un asunto que es muy típico, que es que en Occidente La motivo è che hai scambi, perché se non c'è una cosa obbligata. Facendo su un vistazo, se somero, al resto della cultura, in Asia, in Africa, vemos cuántas cosas han cambiado antes del comunismo, por ejemplo en China, ¿no? O antes del capitalismo monopolista en Japón, cuántas cosas han cambiado en el mundo árabe antes de la llegada de la China. Bueno, fíjense que en Occidente las cosas cambian, estoy hablando de cambios muy marcados, muy vertiginosos y muy notables, ¿no? Muy significativos. Pensemos en la continuidad que podemos reconocer, por ejemplo, culturas muy antiguas, Egipto, costumbres como las de las que tenían los faraones, ¿no? Faraones les bastaba para conseguir una nueva efigie, con coger una estatua de un antepasado, porque el faraón le quitaba el sello, la placa donde estaba el nombre del antiguo faraón, y ponía el nuevo, y ya tenían inmediatamente una efigie y una representación nueva. Y que hasta ese punto todo estaba más o menos estructurado, fijado, determinado por lo que nosotros, desde la perspectiva de sociedades que cambian de forma vertiginosa, sociedades que podrían llamar calientes, en comparación con las frías, con las que no cambian, o sea, un binomio categorial que incluso Lévi-Strauss, el estructuralista Lévi-Strauss, que se dedica a las culturas exóticas, o llamadas también primitivas, que no cambian, no se transforman, las occidentales, las modernas, las posneolíticas, sí, efectivamente cambian, sí, sí. Estos cambios están acusados solo en una zona del planeta. Podemos también tener vestigios de esa diferencia en la Europa que se constituye desde el gran cisma que separa la Iglesia de Oriente de la de Occidente. Digamos, pues, simplemente con usar ese ejemplo, podemos dar una idea de la Iglesia de Oriente, la que digamos, hoy día se llama cristianismo ortodoxo ruso, todavía se maneja como un rito, una liturgia, de milenios, ¿verdad? Mientras que la occidental ha pasado por pero la regla de San Benito, de forma, bueno, sucesivas modificaciones hechas por los concilios, luego la reforma, la contrarreforma, el concilio de Vaticano II, etc. Y estamos al caer al nuevo cambio, ¿verdad? Implica necesariamente con estas transformaciones enormes modificaciones en el plano de la representación. Es lo que explica que la moda se ha usado en Occidente, tan ágil, tan vertiginosa, es lo que explica también un montón de otras anomalías que no son solamente de la representación. Dice que nosotros tenemos que ir al individuo, derechos individuales, no planteamos las cosas en términos de subjetividad, y los chinos, en este caso, no. Explica que las mujeres puedan, en Occidente, sobre todo, descontar, mientras que en el resto de las mujeres no occidentales se mantienen según el modelo de división del trabajo propio de minoría. Para los hombres, la familia, la educación, la casa, los golpes, la mujer, cuando uno trabaja en un creación es propia del mundo occidental. Se debe, en alguna medida, que esa condición que podría, que en cualquier sociedad está muy asociada a aspectos naturales, por ejemplo, la situación atómica, en la que no más, que se escucha el rompe, y que es posible incluso modificar pautas en base a la situación naturalista. Bien, con esto quiero decir que, para lo que nos interesa desde el punto de vista de la estética, en Occidente se da, no se da en que se da, no se da en Oriente, no se da en esas otras regiones, un conflicto entre, necesariamente tiene que dar un conflicto de anomalía, su identificación es muy difícil, es algo imposible. Lo mismo que es imposible explicar por qué surge el capitalismo en Occidente y en el Oriente, o por qué Rusia es una provincia, China se mantiene en los regímenes feudales a la era del feminismo, o por qué hay modernidad, o ideas modernas en Europa, pero no hay en África. Este desarrollo desigual como parte de las dificultades que plantea el estudio de las culturas, y nosotros no lo vamos a meter aquí. Vamos a tomar como hecho que existe esta anomalía, que esta anomalía explica que la perspectiva desde la cual nosotros observamos acontecimientos humanos, incluso lo natural es que la perspectiva de que las cosas cambian y no son idénticas. A través de cierta expectativa de cambio, en la de las épocas, y implica también el segundo conflicto filosófico entre la esencia que permanece fija, estable, segura, y la apariencia, que es lo que no estamos sentidos, son nuestras sensibilidades que se cambian, que está ya marcada por el célebre fragmento gráfico, no nos ganamos dos veces en el mismo día. Esto puede ser entendido como la necesidad de las transformaciones en el de la crisis, en la naturaleza, o puede entender también como una concepción de apariencia, de donde arranca todo un paradigma que hay en el pensamiento que conocemos como filosofía. Bien. Esta anomalía, o que llamamos anomalía, entre el hecho de que nosotros nos instalamos en el ambiente de una perspectiva de cambio, innecesario, inevitable y generalizado, cambia la alimentaria, cambia la alimentación, cambian los sistemas políticos, cambian las relaciones internas en la familia, cambian las costumbres sexuales, cambian las formas de asociación, cambian también los estilos de la representación de cada uno de estos temas. Razón por la cual el arte, vamos a aceptar su concepto de la idea de arte, de representaciones, también de diferencias artísticas, pueden ser o no artísticas, que cada representación registra estos cambios. Que hace posible seguir las transformaciones en otros niveles, político, religioso, cultural, social, familiar, etc. A partir de esas representaciones artísticas, que ven ahí, cambian los estilos. Y es posible, por tanto, hacer una historia más o menos coordinada con. Se produce entonces una contradicción, entre la conciencia de sí, la conciencia que tiene esta sociedad occidental y que transporta sus representaciones, filosofía, derecho, hace su intervención, en su experiencia. Y esta contradicción, esta tensión entre representación y experiencia, es lo que podemos seguir a partir de la historia de la vida. Siempre habrá en el arte un elemento de continuidad y al mismo tiempo, como decía, continuidad se articula con una experiencia distinta, un cambio de estilo, de manera que los dioses, aunque el sentimiento religioso, también que existe un sentimiento unívoco y un único religioso, si es el mismo, ¿no? Pues, ese sentimiento religioso cambia, ¿verdad? Y no se representa con cada cambio de distinta manera. Vamos a ver algunos ejemplos de esta pérdida y de este cambio, y al que yo me refiero, y hasta qué punto, para que tengáis una idea de la envergadura del problema y de la dificultad para abordarlo con los recursos teóricos disponibles, de todas las habilidades que vamos a haber acumulado en la evolución. Y hoy he hecho, a ver si me estoy haciendo cuenta, pero solamente para que vean. Bueno, vamos a ver, tenemos, no sé, igual me equivoco, pero creo que este es un disco de la humildad, no sé si de la humildad y la paciencia, pero yo soy católico y no practicante, por la mala formación religiosa, por la paciencia y la pero bueno, es un Cristo, es evidente que es un Cristo, ¿verdad? Cristo descendido, tenemos estigmas, ahí está asociado, también con el caso parecido al de Mel Gibson, es un Cristo renacentista, suena clarísimo porque la imagen y expresión es una gran jerárquica. La expresión de una representación que es una de las cosas que introduce en el realismo del renacimiento la arte del renacimiento. Y este que tenemos aquí a la derecha es una pieza de un artista indio que me gusta mucho, se llama Anish Kapoor, bueno, indio, un indio de metrópolis, inglés. Lo que veis aquí son dos piedras. Con forma de piedra, son auténticos peñascos, ¿no? Pintados, eso sí, bueno, son planas, están dentro de unas tranzadas, son muy grandes, y están pintadas en un azul que se denomina con su creador azul de Irán, que es un artista, también de la escala. Esta es una representación figurativa cuyo contenido es explícito, su referencia a la primera. Esta otra es la representación, porque no son piedras, sino que al haber sido pintadas, aunque yo le hubiera formado piedras y la cualidad de piedras. En la pieza, la pieza colocada sobre la sala, aparecen como dos grandes chats, porque el azul de Israel tiene de nuevo la cualidad de producir con un efecto cromático específico del tinte de una especie de volumen, bueno, de cavidad. Entonces, ¿Por qué pongo esta cosa? Porque bueno, yo por contraste, digo que esto es una obra contemporánea, esto es una obra de Renacimiento, pero nosotros tenemos un solo concepto para contemporánea. Llamamos estas dos obras, obras de arte, que no las consideramos acá. Aunque, bueno, seguro que el trabajo de Capur forma parte de una red de relaciones institucionales que justifican que esta parida, no sé si, fue colocada en el Museo Europeo, y este otro está, aún podemos suponer que ha sido creado por cierta autonomía por el artista, porque se dijo, ¿no? La cara tiene expresión, y esto es probable que haya sido algún toque que el propio artista ha querido darle a esta obra. Este otro, en definitiva, también responde a unas coordenadas coyunturales o populares que pueden instalarse con la realista pura. También la iglesia o el comandario, el que encargó esta imagen, tiene unas exigencias hacia el artista que el artista tiene que cumplir. De manera que son equiparables. Pero si nosotros intentamos reconstruir históricamente, significativamente, el proceso que va de la una a la otra, que justifica que una y otra estén encuadradas en el mismo concepto, nos vamos a encontrar mucho. No vamos a tener que aceptar que hay un concepto de arte. Es como si comparáramos patatas con Sean Connery, es como hay una distancia ontológica entre una pieza y la otra, como es el otro, entre una forma de representación y la otra forma de representación, que ninguna teoría, ninguna, no sea alguna formalización semiótica o algún modelo como el de Woodman, puede reducir a común denominador. Cuando yo hablo del cambio, quiere decir que podéis imaginar todo lo que ha pasado entre medio de estas cosas. Y lo lejanas que están la una de la otra. Tenemos entonces expresión de discontinuidad evidente y de continuidad, aunque solo sea conceptualmente la teoría de la continuidad dentro del mismo registro. ¿Dónde tenemos? Podemos decir, para poner una figura, ¿no? A la izquierda tenemos un autorretrato del inglés Francis Bacon. Representante de la neofiguración, con su típica pincelada, un pintor único, en escuela, no tiene referencia anterior ni tampoco tiene continuidad, es muy idiosincrásico, ¿no? Como que de hecho las dos representaciones, la otra, la europea, es la Liga de Delfos, que es una cultura de las pocas de bronce que se conservan, pocas esculturas de bronce que se conservan griegas, sería de los bronces confundidos en siglos de saqueos y de utilizados, ¿no? Pero se conserva y que es una gran belleza. La orilla está de pie, sosteniendo unas riendas, no se conserva ni el caballo ni el carro, pero sí contra esa nobleza y contra esa serenidad, la estampa de la figura clásica. Las dos son realistas, porque la cara, parece mentira, la cara de Bacon es así de asimétrica, tiene un ojo más alto que el otro, la nariz medio torcida, la boca está como deformada. De manera que no ha tenido que variar mucho para hacer esta autorretrato. De todas formas, aquí lo que representamos aquí, es exactamente lo mismo contraste, la diferencia entre una y otra imagen, es imposible, bueno, muy difícil, imposible, no nos acerquemos demasiado del objeto en sí, de reducir a principios. Tampoco sabemos bien qué función tenía la figura del espejo de la orilla de Delfos, si era una figura de adoración, no lo creo, un esfuerzo, quizás algún personaje que era de una cosa, como los ejemplos significativos para que veáis el contraste que podemos establecer dentro del arte occidental. No será en el chino, que no será en el indio, que no será en el arte africano. ¿Eh? En donde todavía hoy la representación conserva, lo mismo que en los psicólogos rusos, con este oriente, tanto a esta cristianidad que no cambia, mientras que en tal vez sí cambia, que son idénticos a lo que eran hace siglos. También se producen, así como se producen estas discontinuidades tan marcadas del arte, se producen unos códigos corintianos. Se comentaría si los castellanos no lo de Detroit, si de Filadelfia, si de Nueva York, o de Chicago. Chicago no creo que no, pero no creo que sea de Nueva York. Y lo que dice la derecha es el código de Hammurabi. El código de Hammurabi es el primer documento de una ley escrita. La escritura, el código, la regla, que si no me equivoco, al principio de familia, está escrita en el fuste del faro, que es solo un faro, ¿no? El sabio es un rey que entrega una regla a los mismos, es un faro, es un edificio que podría perfectamente representar la figura como sede de una gran corporación. Poder, lo masculino, la ley, el orden, el progreso, la civilización, tienen siempre forma fálica. Esta forma, o este símbolo, este contenido, atraviesa bien el código de Hammurabi, que es como un tipo de ánimo. Utilizamos el mismo principio, la misma forma para representar en definitiva nuestra situación. Más contrastes. Si he escogido estas imágenes y tan contrastadas es para dar idea de lo que queremos decir con lo que hicimos antes. La mayor parte de los trabajos de estética y de los liberales hacen trampas. Coge los ejemplos que sirven para su propia teoría, pero no los pone para ejemplos. Si es caso típico de esto, es el caso de Heidegger, ¿no? Se monta un rollo a partir de unos zapatos, como vemos, algo que le viene a cuento para esta reflexión, ¿no? Pero el arte es la representación en general, es infinitamente más rica que lo que es. Podemos ejemplificar, yo puedo, ¿por qué no meter? Y esto suele ocurrir en los Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos los museos no están hechos con el criterio europeo. Tú vas ahora al Prado, a cualquier museo del Louvre, o el Uffizi, y las obras están dispuestas por periodos. No te encuentras con una obra del 17 junto con una obra del 20. Ya en Estados Unidos, como los museos están hechos por mecenas privados, las salas, uno va muy mareada las salas, porque son los coleccionistas privados que hacen las donaciones, entonces la mayor parte de las veces los museos están conformados por fulanito y menganito se si marido y mujer, hacen su donación y se cuenta. También me encontrar con un cuadro de Klein, porque es un verdadero. Bueno, yo he elegido estos dos en particular porque, obviamente, este es un cuadro muy connotado, que ya no me conocen, y que es todo él una mina de relaciones dentro de ese cuadro. Marca también el comienzo de la evolución o la transformación de la pintura hacia la pura representación. A la exposición de sus elementos, en donde sí, el arte es en sí misma, piensa, se piensa a sí misma. Yo para el pedante y cursi, como lo quiero decir, pero lo quiero decir, porque o sea, ¿por qué lo digo? Porque es importante, un poco complicado, un poco cursi también, un poco exagerado, como todo lo de Foucault, el comienzo de las palabras y las cosas. Analiza profundamente a través de 50 páginas que para él marca con razón, que es la época que le interesa, la transformación, la aparición de este espíritu que se llama época clásica, que arranca al final del Renacimiento, después del manierismo, el barroco, que es el punto final. Y después el neoclasicismo francés. Bien, ¿qué tiene este cuadro? Bueno, más o menos lo que explica Foucault y lo que han explicado muchos otros que son estudiadores, incluso hay alguna película de mi amigo Jaime Camino, muy mala por cierto, sobre este cuadro, donde hay, como sabéis, no sabemos muy bien qué es lo que quiso ser el arte, ¿no? Si retratarse a sí mismo, si producir un efecto típicamente barroco, que crear un espacio virtual donde él, con el contemplador, el espectador, está incluido dentro del cuadro, personajes miran desde un punto de fuga, sí, están mirando, sí, o sí, a propósito de esto, el cuadro tiene la maestría, obviamente, pues se plantean la sucesión de espacios que puede crear dentro de un mismo plano, que es un plano bidimensional, bueno, varios planos, ¿no? El plano de esta figura, el plano del espejo, el que yo debo suponer, porque se había registrado aquí, son las figuras de los reyes observando la escena, el plano de la mirada, etcétera, etcétera, etcétera, que son las típicas producciones de la representación del barroco. Lo que sí parece claro es que el cuadro representa la representación. Y aquí tenemos otro cambio tan importante en la cultura social, en la cultura occidental. No hay ninguna otra cultura que se haya buscado de una forma tan perversa. Veremos también qué importancia tiene este módulo. La vuelta sobre sí mismo para la generación, para la producción de la cultura tan significativa, tan variada como la contemporánea, que produce este otro tipo de juego. Esto es una obra de Ingram, que simplemente la mancha de azul, cuadro, lo he visto en la representación. Estudiado en la vista, tal como aparece, con una característica especial del tinte este, produce un efecto como de mujer dentro del mundo, o sea, ¿no? En el cual uno puede meter la cabeza. ¿No? De nuevo, la temática del cuadro es abstracta, fuerte, podemos pensar que lo es. Y con abstracto, queremos decir que no tiene figura. Pero, en el fondo, representa de algún modo un tipo de relaciones que sí están presentes de otra manera, en otro contexto, con otro valor, en esa otra representación. representación. Hay continuidad, discontinuidad. También puede existir otro registro que no es el de la pintura. Podemos llevarnos, nos vamos aquí a la fotografía, que hoy en día está legitimada como lenguaje histórico. A la derecha tenemos un cuadro, bueno, es un cuadro que pertenece a un fotógrafo, que escribió un libro sobre este trabajo de Jeff Wall. Es un fotógrafo canadiense, más o menos de mi generación, es una idea. Este cuadro es del año 1987, se llama Retrato para Mujeres. Y en realidad es una cita, es un cuadro moderno, es una cita de otro cuadro de Manet, que se llama En la barra del Polis Verdier, donde se ve también una joven delante de un espejo, detrás de un bar, la barra del Polis Verdier, representado en el Polis Verdier, perdón, en el espejo se ve el cliente, que parece ser que intenta seducirla o la mira fijo, y atrás es el salón de fiestas del Polis Verdier. Wall, con bastante criterio, sin nombre significativo, Wall en inglés quiere decir mudo, todas sus obras son grandes, esta obra es del tamaño más o menos de esta pared, y está dentro de una caja con luz y tal, es una inmensa diapositiva. Cuadros, el trabajo de Wall produce un efecto como de vitral gótico. La luz viene por detrás, es iluminada. Entonces uno tiene una sensación de espacialidad multiplicada por un retrato de espejo. Este cuadro también tiene una técnica muy depurada y produce el mismo efecto barroco que el de las meninas, la misma intención, con el añadido típico también del mundo occidental, que es la cultura occidental, que está fuertemente imbuida de su pasado histórico, le da esta cita sobre el cuadro de Manet. No he traído el cuadro de Manet, lo quería haber puesto también, pero es básicamente lo mismo. Y otra idea muy interesante, que es la presencia, en primer lugar, en el centro, pero de la cámara. También aquí se representa la representación, de la manera contemporánea, a través de la mano. Por lo único que hace es apretar el botón. Todo lo demás lo hace la cámara. Podéis imaginar un plano, otro plano, plano detrás, plano del espejo, y la profundidad en la reflexión de la superficie del espejo, lo que viene. Lo mismo tenéis aquí. Esta fotografía es, o algo parecido, es de un gran fotógrafo de moda, se llama Helmut Newton. Uno de los grandes fotógrafos de la revista Vogue, que se caracteriza por tener esas mujeres supermujeres, ¿no? Los mujerones, aparecen las fotos de Helmut Newton, son que son al mismo tiempo muy femeninas y muy dentro del imaginario de cierto erotismo. Newton está aquí, representado lo mismo que Wall, y de la misma forma neutra, cámara, de nuevo hay un espectador que refleja nuestra misma mujer, nosotros estamos lo mismo que esta mujer, observando la escena, y hay la sucesión de planos que hemos visto también, ¿no? El plano de verdad, trasero de la modelo, con las piernas de otra modelo, más el espejo, más el tramo detrás del espejo, más el de París. Con lo cual, hemos hecho una gran voltereta, 400 años de transformaciones para reproducir lo mismo que la Merina verá. Hay en un contexto absolutamente distinto, que debe ser más o menos sesudo, complicado, como el de Wall, o en alguna referencia bíblica, o más mundial, como puede ser una fotografía publicitaria, como ocurre en los trabajos que son buenos, buenísimos, pero bueno, en el fondo están más próximos a la publicidad que al arte, en el trabajo de Helmut Günther, a la Bode. Continuidad del caso. Más problemas se plantea la representación contemporánea. Que veis aquí son dos obras de Inclán. La de la izquierda es un autorretrato y se lo ve a él saltando el vacío. Cansáis a ver porque si no me indico, como se ve tan mal que es él. Truco, naturalmente, tratando de este proceso, ¿verdad? Y este esqueleto de aquí es el resultado de una performance, es un trabajo que ni siquiera es propio de él, que simplemente pone en el escenario, se hizo de él, incluso que se puede ver en YouTube, en performance, pinta a unas mujeres, desnudas, con su azul, tira la tela o el papel sobre el suelo, y las mujeres se colocan y dejan las huellas, toma contingente aleatoria sobre aquí. Naturalmente, tanto la una como la otra son representaciones de qué. Definitivamente se transforman las conceptuales, no está servido el orden de la representación para entrar en un arte sí, que se alimenta, se nutre, se inspira puramente en un modelo teórico. No voy a dejar, por cierto, de lo que ya se plantea a partir del barroco, sí, en trabajo de Velázquez. Después Wall y Newton, finalmente lo que importa no es la representación o la cosa representada, sino los principios que sustentan las relaciones que el cuadro pretende ejemplificar. Bien, esto solo se puede dar realmente en una cultura curiosa. Y los artes y las manifestaciones se someten a cambios. Pero podría decir, bueno, hay un arte que es realista. He visto ahora muchas cosas que no son para la fotografía, incluso apunta hacia un programa que no es realista. Aquí tenemos tres ejemplos de realismo de tres épocas. A la izquierda, una estela funeraria de Al-Fayyum del siglo II. En la representación, a la manera romana, ya, Ptolemaica, en Egipto Ptolemaico, las momias o los ataúdes tenían estas representaciones en donde están, son el patrón, el paradigma en el cual se inspira la cultura icónica oriental. A través de la mirada yo alcanzo el alma, la mirada y el rostro, su prosopón es una máscara que me deja ver detrás. Vistas de esta serie, las puedes encontrar en internet, son preciosas, todas estas parecen totalmente vivas. Tenéis aquí artista esiste anche del contorno, donde lo importante de nuevo es la expresión. La misma expresión que se ve aquí y que falta aquí. Pese a que este cuadro también es muy grande. Es la hija de una Ramona, la hija de Antonio López, pintor y López, el tipo de pinta cadáveres, porque todo lo que pinta lo manda. Típico representante del realismo hispánico, que entiende justamente el realismo por encima de la expresión, como una reproducción de una forma, y mera reproducción literal de una forma que está fuera de la forma. La expresión también varía, ¿sí? El concepto de expresión. La primera apunta hacia lo que está detrás de la imagen, la segunda es la imagen misma, intenta fijar ella misma en esa expresión, en el contenido que va dirigido hacia el espectador, mientras que en la tercera la expresión desaparece dentro del mismo registro de realismo. Ya que estamos en realismo, también tenemos este otro problema que se plantea en la historia del arte europeo. Los cambios, Javier Kuhn quería ganar la recepción que cambia la obra de arte, cambia el objeto, porque cambia, bueno, cambia la propia obra o cambian los ojos que la miran. Los ojos que la leen, los oídos que la escuchan. ¿Verdad? Nosotros oímos ahora de forma enderezada hasta el musical de Telemann, como su nombre indica, quiere decir música para la sobremesa, se debería escuchar con ruidos cubiertos, conversaciones, eructos, ruidos que se levantan, deberíamos escuchar así la música. Y en cambio vamos al audito orden, como necesito decir, pues, de la misma manera, a la inversa, ¿no? Podríamos, por eso me gusta tanto la obra de un psicodélico, uno de estos música tecno, que se llama Brian Eno, que una obra se llama música para aeropuertos, que es música funcional, bueno, que conoce como chila. No, chill out. Es una palabra escrita. Chill out es para relajarse. La lógica es estrés de relajarse. Y de relajarme como chill out. Pero esto, esta obra, que se llama Música para el Cuerpo, que dos piezas, que son muy bonitas, suena como que puede ser la música que sale de los altavoces en los aeropuertos. Bien. Así como vemos esto, y oímos esto, y prestamos atención a la música instrumental, cuando en la época de Telemann la música instrumental no tenía ningún valor, solo que la Europa estaba acompañada, ni había una cierta alma, con un canto, con una voz humana, nosotros ahora adoptamos una posición estetizante, estética, y recogemos esa música, por tanto la cambiamos, transformamos en otra cosa, como si fuera una música para ser escuchada y no para no ser escuchada, que fue como originalmente se concibió, mismo que las variaciones Volvo de Bach, ¿no? Son una pieza que también todo Bach, incluso Bach, para que el Cristo no vuelva a continuar, el taxi, el indio dormido, el insomnio, daba una musiquita nana para que lo cubrimos. Bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo. La foto de arriba es muy mala porque la hice yo con un teléfono móvil, es la del llamado sarcófago de Alejandro, que está dentro del café en Estambul. Pero lo que nosotros vemos hoy en día es eso. Pero lo que era el sarcófago de Alejandro, otro problema que tenemos, miseria. Toda obra, diría que somos una cultura historizante, muy imbuida de esta pasión por la historia y la función y el reconocimiento de los cambios, por eso hay esta polémica también con relación a los instrumentos originales, música. Tenemos el problema de que damos como obra acabada, pero que en realidad es un vestigio, un despojo de lo que era la obra original, que parece más una falla inicial. Todo era así, toda Atenas, toda Roma, todo el Partenón, los Totilios, el Pelión, todo el historia del colonismo, todo lo que era, ¿verdad? Era así. Y tiene nada que ver con la tradición, que esa cultura clásica, luego se transformó neoclásica, y bueno, ya digo, toda clásica de alemanes se denotaba al uso del blanco, el manteado, la pieza, etcétera, etcétera. Todo esto, no sé si tenemos que encajar, ¿eh? O sea, ahora que estamos en condiciones de no caer en este tipo de justificación, nuestra estética tiene que contemplar el pasado de esta forma. No existe, por lo tanto, ningún recurso teórico que nos permita abarcar de forma consistente y significativa todos estos fenómenos que yo simplemente comprendí algo así. De manera que todo encaje. Razón por la cual la estética tiene tantas dificultades para sostenerse hoy en día como doctrina, como filosofía. En cambio, la teoría del arte, que fragmenta todas estas manifestaciones y prioriza o racionaliza ad hoc según el objeto, según la atención, según la época, según el estilo, y en cambio el prestigio y la relevancia de la relación. Bueno, semana que viene ya lo sabéis, la clase, la que se va a venir naturalmente, es la que son las conferencias de los jóvenes que va a tener el martes.